Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Primer podcast en directo, ya directo laborable, camino del trabajo. Nunca sé cómo me van a salir los podcasts estos improvisados en los que apenas tengo notas, pero a veces luego salen bien. Bueno, dos temas que quiero hablaros. Quiero hablaros de uno de tecnología y uno de opinión de fondo. El primero es lo mucho que me ha cambiado la vida un gadget. Recuerdo hace tiempo un conocido blogger que decía que su gadget favorito era y adjuntaba una foto de un reloj digital de Casio. Curiosamente yo tenía el mismo modelo de reloj digital Casio y estaba muy feliz. Cada vez que se me rompía el reloj digital, pues simplemente me compraba otro por poco dinero. Ahora, bueno, llegaron los smartwatch y eso ya tengo ahí mi Casio guardado en un cajón. Pero del gadget del que quiero hablaros no es un gadget tecnológico, saludos, Bato y Carlos, sino más bien un robot de cocina. Para aquellos que no lo sepáis, porque nunca habéis entrado en la cocina y no sabéis qué es eso de cocinar, solo conocéis la nevera como único dispositivo tecnológico de la cocina, os diré que un robot de cocina simplemente es un instrumento que tiene varias funciones. Es como una impresora multifunción. Es una especie de olla que suele tener peso, suele tener unas cuchillas que permiten trocear o hacer puré, batir y calentar, controlar la temperatura y el tiempo. Por decirlo así, es como una especie de olla licuadora programable. Bueno, estoy siendo muy general, ¿no? Y pues hay distintos modelos. Está el modelo Apple, que es la Thermomix, que es el modelo más caro. Hablamos de 1.000 euros. Claro, cuando alguien piensa, uff, 1.000 euros en un electrodoméstico, pues yo voy a decir una cosa. A ver, hay modelos más económicos. De hecho, la franquicia Lidl, que es una cadena de supermercados, vende varios robots de cocina. Algunos son tan buenos y tan parecidos al de Thermomix que cuando lo ponen a la venta no suelen durar más de una hora. De hecho, traen muy pocos. Y son tremendamente eficientes, ¿eh? Es decir, no tienen grandes diferencias. Aunque obviamente Thermomix es tremendo, ¿no? Está muy bien. Y es, como yo digo, es el iPhone de los robots de cocina. Desde que llegó el robot de cocina a mi cocina, sí ha cambiado mi forma de cocinar. Porque, claro, simplifica tanto el trabajo de cocinar que desde que tengo el robot de cocina preparo mucha más comida en casa y no gasto tanto comiendo fuera. De verdad que os puedo decir que después de más de un año con el robot de cocina lo he amortizado en restaurantes. Yo soy de los que termino de trabajar y o bien compro comida en el supermercado, o sea, termino de trabajar, hago una pausa a mediodía en el trabajo y o bien compro comida en un supermercado. Me compro un sándwich, un brick de gazpacho, cosas de estas, o una ensalada de estas que ya vienen listas para mezclar, o bien me voy a un bar y como un menú, que suele costar unos 10 euros más o menos en Madrid. Ahora ya están alcanzando los 11 euros de media, lo que vale un menú en un bar en Madrid o en un restaurante. Pero claro, para mí la ventaja que tiene primero es lo mucho que simplifica, el poco espacio que ocupa y el tiempo que te ahorras. Te ahorras tiempo en limpiar. Normalmente yo cuando cocino, pues usas a veces varios cacharros. Usas sartén, usas olla, usas una tabla para picar o trocear y luego después de cocinar hay que limpiar. Aquí al tenerlo todo en un solo vaso, pues el acto de cocinar se simplifica y luego como todo es programable, puedes ponerlo tantos minutos a esta temperatura, pues hacer unas lentejas, hacer un estofado, hacer una crema de verduras, hacer una empanada. Bueno, en el caso de la empanada o algunos otras recetas requieren horno, que eso tarda así un poquito más, pero otras tardan muy poco. Ahora mismo en mi mochila, que está aquí detrás mía, pues llevo una pasta que cocí con la Thermomix y una crema de tomate con pisto, que es un poco invención, que es una crema de tomate que está muy buena, no es solo tomate, sino verduras y chorizo picado, y lo he hecho en la Thermomix. De hecho, hice para varios días y hoy es el tercer día que la como. Con lo cual, ayer solo hice la pasta, que tardé muy poco, pues la puse a cocer y luego fregar el vaso no tardó nada. Así que, qué gran gadget, amigos, qué gran gadget. Rupert, tú necesitarías un robot de cocina, más que la placa Hata, en serio. De hecho, yo en el caso de Rupert, como además eso va por electricidad y no genera humos, pues con llevarte algún robot de cocina baratuno, ¿no? De los, una Thermomix de 1000 pavos, con su funda, podrías hacer todo, no solo sopas. Guisos, arroces, los arroces en la Thermomix salen increíbles. Míralo, míralo, señor Rupert Dax. Y lo último que quería comentaros, saludos a los que os estáis incorporando, es como el tema, y aquí hago un giro de tema importante, es como la crispación asociada a Internet no solo polariza las opiniones, sino que además hace que sea imposible la comunicación entre dos grupos. Antes de Internet, ¿qué ocurría? Pues si había un corrillo de gente diciendo no y otro corrillo de gente diciendo sí, pues a no ser que te gustara acabar peleado, tú te ibas al corrillo de gente que pensaba como tú y os calentabais, ¿no? Bueno, pues en Internet es lo mismo, pero más todavía. Si hay dos grupos de opinión, hablamos por ejemplo de independentistas y constitucionalistas, pues en Internet encontrarás grupos, vía Twitter o vía Facebook o lo que sea, a los que te suscribes, donde pues puedes ver por ejemplo las barbaridades que hacen los independentistas y también las barbaridades que hagan los constitucionalistas. Claro, desde mi punto de vista se están cometiendo muchas más tropelías del lado independentista porque son los que detentan el poder, son los que tienen las calles allí y son los que tienen cierta impunidad. Seguro que desde el otro lado se verán ellos como víctimas. El problema ya no es ese, ya no voy a entrar ahí. Lo que estoy comentando es que hay dos grupos que van alimentando con información su causa y cabreándose, autoalimentando el cabreo y echando leña en el horno de la ira. Pero el problema es que son grupos que están inconexos. Es decir, el grupo A no hace una incursión en el grupo B, porque en cuanto ve información que no le gusta, pues mira hacia otro lado con repugnancia o con rabia, diciendo, no, eso no es así. O aunque tengan razón, dirá, bueno, pero es un caso aislado. Lo que no se produce es diálogo. Solo se producen dos guetos de opinión que están incomunicados entre ellos. Yo lo que me preguntaba esta mañana mientras me aseaba es, ¿cómo puedes convencer? ¿Cómo puedes dialogar? ¿Y cómo puedes aportar opiniones de un grupo a otro? Claro, yo no hablo de políticos independentistas, que creo que son los principales culpables. Yo no sé si en el bando independentista, perdón, en el lado independentista, son muy fans de Gabriel Rufián, pero en el lado constitucionalista tenemos auténtica aversión por este personaje o por Quim Torra, presidente de la Generalitat. Pero dejando a un lado a los políticos, la pregunta es, ¿cómo se puede establecer un foro de diálogo y de entendimiento? ¿Sería posible, por ejemplo, juntarte con gente de los CDR o de las CUP para dialogar? ¿O aquello acabaría en un concurso de gritos? o quizás pasaría lo que pasa siempre, que si juntamos a dialogar a los moderados del lado A y a los moderados del lado B, encontrarán posiciones muy parecidas en el sentido de a favor del diálogo, la coexistencia, pero no son representativos de los lados más fascinerosos, violentos o radicales. Y eso es un auténtico problema, o al menos a mí me lo parece. Bueno, os dejo con este interrogante sin resolver en el aire, ¿no? Porque me gustaría de verdad que se tranquilizaran los ánimos, cosa que no está ocurriendo, sino al contrario, se están exaltando y esto va a llegar a un punto muy feo, creedme. Desde que hablé de la balcanización de este asunto, no veo más que motivos de crispación y de violencia por este tema. Bueno, feliz día, un saludo a todos y hasta pronto.